Pasa unos pocos minutos de las 10 de la mañana. Hoy es viernes 31 de enero. Estáis en la sintonía de Radio Cuca en el 107.3 de la FM para la ciudad de Oviedo. También disponible para todo el mundo en www.radiocuca.org. Y aquí arranca una nueva edición de Anábasis. Mi playa la veo puesta al agua, ahora viene negra. Ya no hay peces en la orilla ni gaviotas en la arena. El cielo está completamente rojo. Seguimos haciéndonos a trompicones con el control con la nueva configuración de la mesa de sonido de aquí de Radio Cuca, o sea que esperamos no meter muchas gambas. Como decía, aquí arranca una nueva edición de Anábasis, que es un programa de historia que emite en esta casa los miércoles a las 7. Aunque no haya programa en directo, siempre salta alguno a esa hora. Y bueno, la verdad que en directo no a esa hora no, últimamente no estamos haciendo ninguno, pero bueno, van saliendo igualmente los programas. Vamos a un ritmo de la Virgen en comparación con otras épocas, a un programa por semana. Y a ver si seguimos con esta tónica. Y nada, el programa de hoy va a estar dedicado a la Internacional Situacionista, organización que funciona desde 1957 hasta 1972, una organización que empieza siendo una vanguardia artística, quizá pretendiendo ser la última vanguardia artística, quiere destruir el arte, construir más libremente la vida, y bueno, en torno al cambio de esa década de los 50 a los 60 del siglo XX acaba convirtiéndose en una organización revolucionaria, una vanguardia, pretende ser la vanguardia prácticamente teórica de la Revolución Mundial. Y bueno, nada, estuvimos entrevistando a Miquel Amorós, que estuvo este fin de semana en Asturias, estuvo presentando la revista Argielaga el sábado en Cambalache, aquí en Oviedo, el domingo en La Mazorga, en Gijón, y el lunes estuvo dando una charla en el Aula Popular García Rúa. Hay capitalismo, luego hay crisis. No vamos a extendernos mucho en la descripción de la Internacional Situacionista, pues de eso irá saliendo en la entrevista, que de eso se trata. Es una entrevista de una hora y poco. Si queríamos comentar antes un par de cosas sobre la revista Argielaga, que traje aquí el número 2. Por el momento han salido 3, el número 2 de junio de 2013. Me gustaría, antes de meternos con los situacionistas, leer un artículo, una declaración que viene inserta desde Nantes, desde la lucha contra el aeropuerto de Notre Dame Deslandes, una de las luchas antidesarrollistas más fuertes de Europa, que bueno, precisamente esta revista Argielaga, revista libertaria y antidesarrollista, que no lo había dicho. Y nada, esta declaración enlaza el pasado con, con el presente, la historia social de hace siglos con el conflicto social de ahora, así que bueno, por eso me gusta para traerla aquí. Esta forma de vida, la deformidad social, alimenta su cáncer con veneno racista. El cinismo habita en tu interior, junto a tu racismo liberal. Y nada, se trata de la declaración a los poderosos de aquí y de otros lugares, destinada a exponer la razón por la cual el pueblo humilde de todas partes, de común acuerdo, ha comenzado a cavar, revolver y abonar el suelo para después sembrar legumbres y cereales en Notre Dame Landes, Bretaña, hecha por los que abajo suscriben y por miles de otros que están de acuerdo con ellos. Y dice lo siguiente. El domingo 1 de abril de 1649 en Inglaterra, 2 meses después de la ejecución del rey Carlos I, un pequeño grupo de individuos que tomaron el nombre de diggers, cavadores, a todas luces muy pobres, subieron por la colina de St. George, en el Surrey, y se pusieron a trabajar la tierra. Las tierras formaban parte de una propiedad señorial y su acción era manifiestamente ilegal. El número de cultivadores reunidos alrededor de Winstanley y de su amigo Everard se incrementó rápidamente cuando llegaron las mujeres y los niños para compartir las pocas cabañas de madera que habían, construidas a toda prisa. Antes de terminar el verano, los diggers de la colina St. George habían sembrado 11 acres de cereales, habían reconstruido 6 casas habitables y mantenían un huerto en común. Winstanley publicó una declaración en nombre de todos, de donde hemos adaptado nuestro título de cabecera, que reproducimos. Esta declaración significa para todos los trabajadores por igual, o para todos los llamados pobres que no se consideran capaces de trabajar a cambio de un salario por cuenta de un propietario o de cualquier otra persona que estuviera por encima de los demás. En efecto, es el trabajo del prójimo quien ha puesto por encima a los tiranos y la tiranía, por lo que si rehúsan trabajar por un salario, los volverán a batir. Quien trabaje para otro, sea jornal o pagando alquiler, va contra la justicia y contribuye a mantener la maldición, pero quienes hayan tomado la decisión de trabajar y de comer conjuntamente y se dispongan a hacer de la tierra un tesoro común, juntan sus manos para aliviar a la creación del peso de la esclavitud y liberar a todas las cosas de la maldición. La experiencia sobre el terreno durará tan solo un año antes de ser reprimida, a pesar de que una treintena de comunidades diggers se organizaron en otros sitios y de que en buena parte del país se extendiera su influencia, según la cual la cultura colectiva de las tierras comunales era el punto de partida que permitiría a todo el pueblo inglés la construcción de una comunidad igualitaria. En 1966, en San Francisco, la fracción radical de la protesta contra el consumismo americano se inspiró expresamente en los diggers ingleses, de los que tomó el nombre. 200 años más tarde, todavía en Inglaterra, el primer país en llevar a cabo la Revolución Industrial, Marx confirmó las intuiciones de los diggers. Así es como la expropiación de los campesinos, su transformación en asalariados, condujo a la aniquilación de la industria doméstica del campo, al divorcio entre la agricultura y cualquier clase de manufactura. Y efectivamente, dicha aniquilación bastó para dar al mercado interior de un país la extensión y la constitución exigidas por las necesidades de la producción capitalista. El viejo procedimiento de vaciar los campos para proporcionar a la industria brazos de proletarios sin casa ni hogar sigue estando de actualidad, por ejemplo, en China. La contradicción violenta que se manifiesta en Notre Dame des Landes depende de que el capitalismo persista en su movimiento cuando a su vez la industria y las ciudades vienen expulsando a los proletarios sin casa, ni hogar, ni porvenir decente, que se dirigen a los campos para reconquistar territorios y preservar en ellos las bases de la vida, en particular los alimentos sanos, contra los estragos de una economía demente, tal como han hecho los parados ocupas de Somonte en Andalucía o el movimiento de los sin tierra en Brasil. El 13 de abril, en la zona de acondicionamiento diferido, rebautizada por la lucha como zona a defender, la preparación para el cultivo de tierras de alimentos amenazadas es el único modo de responder a la devastación capitalista, encarnada como proyecto de aeropuerto. Encaremos el problema por el principio. Nantes, 11 de abril de 2013. Paso ya a la conversación con Miquel Amorós sobre la Internacional Situacionista. Bueno, Amorós que ha escrito sobre un montón de cosas en este ámbito tiene cosas muy interesantes, sobre todo el libro que ya ha sido citado aquí alguna vez de los situacionistas y la anarquía, editado por Muturreko Burutazioak en Bilbo en 2008. Tiene tres ediciones ampliadas, que es una básicamente una deliciosa historia de los grupúsculos revolucionarios de Francia y de otros países en la década de los 60. También realizó el prólogo a otro ejemplar brutal que es internacional situacionista, que es compilación de textos de la sección italiana de la IS, que salió en Pepitas de Calabaza, creo que fue en 2010 o en 2011. Y bueno, también coordinó el libro Un terrorismo en busca de dos autores, que tiene textos situacionistas y consejistas relativos a la crisis revolucionaria en Italia del 68 al 77. Y bueno, Miquel participó desde el tardofranquismo en algunos grupos de inspiración situacionista, como los Incontrolados o Trabajadores por la Autonomía Proletaria y la Revolución Social, y luego, ya iniciada la década de los 80, en un grupo que se puede definir como postsituacionista, que es la Encyclopédie des Nuisances, en el que participa de una manera problemática el propio Debord y otros epígonos situacionistas como Jaime Semprún y antiguos miembros de la propia IS como Renner Riesel o Christian Sebastiani. Y bueno, esto enlace con la propia IS en el sentido de que el texto de disolución firmado por Debord y Sanguinetti decía que la cuestión social se centraría por un lado a partir de entonces, el año 72, por un lado en el proletariado y por otra en las nocividades. La entrevista la hicimos este lunes en Gijón, y bueno, a ver qué tal se oye, a ver si os gusta, y ya luego despedimos el programa. Como dije al principio, estáis en la sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM en toda la zona de Oviedo y alrededores, en www.radiocuca.org para todo el mundo. Esto es Anábasis, un programa de historia que emite los miércoles a las 7, pero que estamos hoy grabando ante la imposibilidad de haber venido el miércoles. Es viernes 31 de enero, son las 10 y cuarto, y bueno, recordar que este programa se emite también en Radio Bala de Manresa y en Radio Almaina de Granada. Un saludo para toda la gente de ambos lugares. Vamos a dar paso a la conversación con Miquel Amorós sobre la Internacional Situacionista. Sobre los situacionistas, nace la IS en el 57, ¿no? Como vanguardia, como la última vanguardia, con el propósito explícito de destruir el arte, de destruir la cultura y de hacer una construcción más libre de la vida, ¿no? Que en la estela de qué movimiento surge o con rupturas claras respecto a qué. Bueno, la IS surge en una ciudad como es París, de una ciudad de posguerra, que no se parece nada al París actual. Era una ciudad donde estaba llena de exilados españoles, de migrantes de todos los continentes, una ciudad muy cosmopolita, donde existían barrios enteros opacos a lo que se llamaría el turismo, que no existía casi, al capitalismo. Y eran barrios donde podías vivir por nada, dormir por prácticamente nada, podías incluso pasarte la vida en los bares que no cerraban, estaban abiertos las 24 horas. Y eso permitió durante, a lo menos hacia cerca de 20 años, la existencia de una capa de individuos desarraigados y desclasados, que es lo que se llama la bohemia, en la que había muchísimos artistas, creadores, había una gran riqueza, digamos, espiritual, concentrada en esos circuitos marginales, que eran casi mayoritarios, y eso permitió la reaparición del movimiento surrealista y de una vanguardia crítica que eran, pues, le salió por la izquierda, que eran el movimiento letrista. Los situacionistas vienen de una radicalización de ese movimiento letrista. El movimiento letrista era un movimiento partidario, es el que, de la abolición del arte. Pero esa abolición la realizaban en una primera fase por una inflación de disciplinas artísticas. Entonces creaban 50 clases de poesías, músicas poéticas, poéticas musicales, juegos de palabras, técnicas mixtas de composición y descomposición. O sea, verdaderamente fue una fase totalmente creativa que iba en la perspectiva de la destrucción de la obra artística. Es en ese momento de complacencia de ese periodo destructivo en el que una parte de los letristas fundan la Internacional Letrista, aprovechando un conflicto que hay que sobre la venida a París de Charles Chaplin. Claro, habían dos posiciones encontradas, y el grupo de Debord y Gil Botman era contrario al sentimentalismo, este facilón de la comedia de Charlotte. Y se alejaron bastante, hicieron un panfleto así al estilo surrealista, en esto copiaron bastante, o se inspiraron, mejor más que copiar, se inspiraron con ellos. Este pequeño grupo luego se juntó con, sobre todo con el grupo de Jorn y Constant, con los artistas experimentales, con también Pinot Cavicio, los italianos, y fundaron la Internacional Situacionista. La palabra situacionista viene de una técnica letrista que era la de creación de situaciones. La construcción de situaciones es la creación de ambientes a partir de elementos estéticos aprovechados en un sentido más subversivo, lo que ellos llaman elementos de tournée. Y bueno, el subjetivo era precisamente esto, abolir el arte. El programa de letrista era abolir el arte. El programa situacionista era más bien transformar la revolución de la vida a través de la revolución de la cultura, y era sobre todo utilizar estas técnicas de construcción de situaciones. Y en eso introducían por la puerta de atrás un poco el elemento artístico que habían echado en la época letrista, y eso les ocasionaría muchos conflictos en los primeros momentos de andaduras situacionistas. Sí, hay un repertorio de esta primera época artista, ¿no? El anticine, la deriva, la psicografía, sí. El urbanismo unitario, sí, luego todo será... eso forman partes de, están todos relacionados con la construcción de situaciones, la construcción de laberintos, los planes de arquitectura imaginaria, no sé, habría bastante las técnicas estas de cine aplicadas a la pintura, el scotch art, no sé, todo esto que pasaban, cintas plásticas que apegaban a las paredes donde habían carteles amontonados y arrancaban esto y lo presentaban. Ahora estos son cuadros muy cotizados. Sí, sí. Luego las memorias estas que eran a base de, eran muy dadaístas, era a base de recortes, de frases y salpicaduras. Esto formaba parte de todas esas primeras experiencias. Políticamente en esta primera época, bueno, tiene una ultraizquierda, pero bastante vaga, ¿no? Hay Yo una definición son, clara del... Tienen una posición los letristas y los primeros situacionistas próximas al trotskismo, o a las... Sí, eran incluso leninistas. Lo que pasa es que en un momento dado conocen a través de un belga que se llama André Franquin, pertenecía al socialismo barbarie, conocen a Castoriadis, bueno, entonces se llamaba Chaulieu, Pierre Chaulieu, y se establece una relación entre Debord, entre este Franquin y algún otro, con el mundo del socialismo barbarie. Y ahí es cuando aparece la idea de consejos obreros. Al mismo tiempo, Debord ha conocido a Henri Lefebvre. De hecho, la construcción de situaciones se inspira la teoría de los momentos de Lefebvre. Lefebvre ha publicado el primer volumen de Crítica a la Vida Cotidiana y después publicará La Revolución Urbana. Y estas ideas de urbanismo unitario, que es la segunda fase, es la crítica del espacio urbano capitalista, conecta con la crítica social ya directa, la crítica política de Solferino Barbaria. El aprendizaje sea rápido y el alejamiento también, porque en el 62, 63 ya los postulados estos, digamos, ambiguos y más bien antimarxistas de Castoriadis ya hacen que Debord se aleje de, bueno, los situacionistas se alejen de ese medio, de SOB. De hecho, SOB empieza a partirse y a escindirse en varios grupos. En la propia IES hay un cambio muy brusco, ¿no? Este del dejar todo esto del lastre del arte y demás al paso a la crítica de la vida cotidiana es igual difícil de explicar porque tiene lugar en un par de años ahí que... Menos. En el 60-61. En un año, sí. Hay una liquidación de todas las tendencias artísticas que se concentran sobre todo en dos grupos, es el grupo escandinavo y el grupo alemán. Y bueno, habrá también lo constan y los holandeses también están. Y será la IS prácticamente liquida la casi totalidad de la organización, la expulsa o la obliga a dimitir. Es cuando aparece un estudiante de sinología, es Bienet, y luego un discípulo de Lefebvre, que es Raúl Benegem, aparece en los 62, con alguno que ha aparecido de los artistas de última hora, como Martin, el danés, y algún holandés, pues se reconstituye la IS, pero ya no como vanguardia artística, sino como vanguardia política. Y a la base de la situación de Francia, que económicamente no era lo más avanzado precisamente de Occidente, aunque sí que la crítica va a ser la más avanzada, ahí influye mucho, bueno, hay que hablar de la guerra de Argelia también, ¿no? Sí, claro. Cuando hablábamos con Ruyán, decía que era que la guerra de Argelia era casi el punto de partida de la revolución social en Francia, o del regreso de la revolución social. Bueno, marcó desde luego un hito la guerra de Argelia, porque, bueno, la guerra de Argelia... fue seguida de una manifestación donde prácticamente hubo masacres de manifestantes sin distinción de género ni edad, ya que simplemente la policía los asesinaba o las bandas de parapoliciales francesas asesinaban a los manifestantes, los echaba al Sena. Y esto pues levantó a los espíritus de los ilustrados franceses, toda la intelectualidad. Ahí fue, en los 60, el manifiesto de los 120 fue un reflejo, además unitario, de la reacción de la intelectualidad contra esa barbarie. Ahí ese manifiesto lo firmó Debord también. Y sí que fue, pero lo que marcó la politización de la IS y de la vanguardia en general, yo supongo que fue por un lado la proximidad del grupo surrealista que actuaba ya, que era un grupo politizado, y su paso por socialismo en barbarie. Sí, pues como decíamos, entonces los situacionistas pasan a ser una organización revolucionaria de vanguardia que va afilando una crítica muy radical al capitalismo moderno, no ya al del 19, estudia los cambios profundos que se están produciendo sin perder de vista el fracaso de la revolución en el este de Europa, ¿no? En Rusia, en China, y en general hace análisis bastante lúcidos por aquella época de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? De la crisis de los misiles, de la guerra de Argelia, de la guerra de Vietnam, de Palestina. La situación española, tiene un artículo sobre perspectivas, los consejos obreros en España, que está muy bien. Y eso que sus informantes y sus contactos eran un grupo trotsky, Acción Comunista, que no era precisamente lo más lúcido, pero en fin, su texto es un texto de discusión con esta gente, con la gente equivocada. En fin, es un texto muy interesante, y todavía lo es. Los situacionistas no renuncian al proyecto de liquidación del arte ni a la crítica al urbanismo, ni la teoría del urbanismo unitario, la crítica al urbanismo, solo que la integran en una perspectiva de consejista. Pues ellos ya es cuando hablan de todo poder universal a los consejos obreros, o sea, esas fórmulas aparecen a partir de entonces. Ellos establecerán una plataforma de 5 o 6 puntos, que es las definiciones mínima de organización revolucionaria. Y es en la que se basarán y en la que se basarán otros grupos que aparecerán alrededor del 68. La situación, y esto la rama inglesa fue más consciente de ellos, es que los irredentistas habían aparecido como un grupo pequeño dentro de un universo estalinista prácticamente, que monopolizaba la izquierda, con pequeñas discrepancias de tipo trotskista. Y entonces para ellos necesitaban marcar mucho la diferencia. Y entonces la idea de vanguardia todavía era válida, un grupo pequeño, muy coherente, que supiera comunicar, sobre todo a través del escándalo, todavía la influencia surrealista en eso, a través del escándalo y la provocación a las estructuras culturales vigentes, ese tipo de ideas que ellos pensaban que eran ideas del tiempo. Entonces, claro, la reivindicación clásica de consejos obreros, ellos añadían la revuelta a la vida cotidiana. E incluso definían al proletariado no ya como fuerza de trabajo explotada, sino como vida explotada. Ellos decían, el proletario es el que no tiene ningún derecho a decidir sobre su vida, y lo sabe, es decir, y es consciente. ¿Tiene algo que ver eso de no tiene capacidad de decidir? ¿Tiene algo que ver en el paso por socialismo o barbarie? Porque el socialismo barbarie fue el primer grupo que planteaba la división de clases entre dirigentes y dirigidos. Entonces, los situacionistas sí que partirían de esa definición e irían más allá. Sí, esta crítica situacionista, tanto en el tono como en el contenido, percibe más o menos los signos de lo que dicen una crisis próxima que va a acontecer, que bueno, lo perciben a través de descontento juvenil, ¿no?, de bandas, demás, de huelgas salvajes en las fábricas, disolución de la familia, la dictadura de la publicidad y de los más media, ¿no? Es un poco al revés de lo que dije él, que la conciencia aparece, o sea, el pájaro Minerva aparece a la medianoche, emprende el vuelo a la medianoche, quiere decir que la toma de conciencia se hace al final de los ciclos. Esto es una toma de conciencia de una ruptura entre una sociedad capitalista basada en la penuria y en la explotación a una sociedad capitalista basada en el consumo y en el espectáculo. Por tanto, en abundancia de mercancías. Ellos lo adivinan casi en el momento que está sucediendo. Ha sucedido en América, pero en Europa está empezando a suceder. Y esto es un poco la importancia histórica de ellos, o sea, la extrema lucidez en ver lo que va a suceder en los próximos decenios, adelantar eso. Bueno, basándose en una experiencia artística muy experimental, muy intensa, y en lecturas de Hegel. Sí, esta vuelta a Hegel y tal es importante, ¿no? Y el joven Marx. Es importante, bueno, De Bort siguió un curso al especialista en Hegel sobre la fenomenología del espíritu, y que era Alexander Kojève, que es un especialista. Y él hizo un curso de eso. Después apareció, fue cuando reeditó una editorial, Argument, que por cierto es una editorial a la que los cineastas tenían manía, pero en fin, es una editorial que editó a Korch, editó a Witt-Hogel, y editó Historia y Conciencia de Clase. Pues no se comprende la sociedad del espectáculo sin Historia y Conciencia de Clase de Lukács, es el libro previo. Sí, bueno, y otro elemento clave de esta época es el desprecio total y absoluto hacia el complejo cultural francés, ¿no?, más avanzado. El Sartre, Baudard, diversas revistas, ¿no?, Arguments. Por un lado, es los compañeros de viaje del estalinismo. pues igual por tradición trotskista y anarquista, los situacionistas son muy antistalinistas, son muy antiautoritarios en general. Y se da la con, aparte de que su análisis es extremadamente marxista, en cambio los lectores son todos anarquistas. Eso también es su contradicción, porque ellos eran muy pocos e incapaces de intervenir en nada, pero podían movilizar a una veintena, a una treintena de personas a su alrededor, muchos de ellos artistas también, o estudiantes, trabajadores también, que, pues, que eran, que se convertían ya en, podían hacer pequeñas intervenciones, sabotajes culturales, eso hicieron bastantes, provocaciones de todo tipo a bueno, gente así, a intelectuales consagrados, y pues eso, esto caracterizó la, la IS en los 66, 67, que es cuando es una IS reducida a mínimos, eran 4 o 5 en ese periodo. Sí, a finales del 66 es el famoso escándalo de Estrasburgo, de Estrasburgo, ¿no? Que amplifica sí. tremendamente la, la influencia, tal, que fue, por explicarlo brevemente, qué pasó con la UNEF, bueno, y demás. Un grupo de electores de la IS, ya los había, se presentó a las elecciones sindicales y como el momento sindicalista controlado por los estalinistas estaba en las últimas, ellos, su candidatura triunfó. Entonces esto es una candidatura basada en tesis situacionistas. Y lo primero que hicieron fue pues esto, de cerrar los gabinetes de asistencia psiquiátrica y de paso pues publicar un folleto de un situacionista que se había trasladado allá, que lo escribió para la ocasión, que es Mustafa Gayatí, que escribió, sí, el tercer situacionista, digamos, en incapacidad teórica. Y eso es el famoso folleto de la miseria en medio estudiantil. Bueno, esto apareció junto con una banda de cómics, digamos, de turnés, que causó bastante ruido. Eso es que se llama el retorno a la columna de Urruti, donde salían frases irreverentes sobre Lenin, sobre la Federación Anarquista también. Y claro, algunas frases de estas pues, llamaron sobre todo al mundo anarquista, se puso ortodoxo, se puso en contra, se sintió penetrado porque estas ideas se reproducían espontáneamente en muchos grupos y sintió que había una conspiración interna dedicada a destruir el movimiento y todo esto. Pues, no, así, yo toda esa fase la estudié en mi libro Los situacionistas en la anarquía. Está bastante, está explicada más al detalle. Sí. Y bueno, en el año 67 se publican dos libros clave, ¿no? Por una parte el tratado de Van Eyck y la sociedad del espectáculo. Bueno, el tratado no es que a mí me guste mucho especialmente, pero sí que tuvo mucha influencia, ¿no? Una visión muy subjetiva de aquella época, del cambio social. Es probablemente sí. más exitoso que De Boer, que es más críptico, más duro. Bueno, Van Eyck representaba en aquel momento, hacía el mismo papel que De Boer, y era, decimos, se podía decir que tenían los mismos defectos y las mismas virtudes. Pero sí, el libro refleja una posición individualista, hedonista, muy nietzscheana, muy siguiendo más a Bataille, a otros autores como ese. Y en cambio, De Boer es un libro hegeliano, es un libro escrito en forma de tesis, imitando bastante, a, sobre todo, al Marx del Capital. Hay frases que son sacadas de allí. Bueno, él escribió un artículo, bueno, más bien unas notas para una edición crítica, donde de aquellas frases de las que se acordaba, que no eran ni la mitad, pues daba citas de dónde provenía cada una de ellas. Hay algunas que eran de Clausewitz. Este más bien, Van Eyck, más bien dio a conocer mucho y utilizó mucho a Mircea Eliade, por ejemplo, en la cuestión de la crítica a la religión y todo esto, que ha estado el más asociado a este tipo de análisis. Y claro, fue un libro más literario y por lo tanto que funcionó mejor. Pero en esa época también hay, se editan el número 11 y el 10, son dos momentos clave de esa, la revista y ese, y algunos folletos que luego son reproducidos en las revistas. postilla, también un cartel de, sobre Argelia, el folleto sobre la lucha de clase en Argelia, el folleto sobre la crisis en China, los puntos de explosión en la ideología en China, y sobre todo el folleto del declive de la economía espectacular de mercado, que es sobre la crisis, la revuelta de la población negra del barrio de Watts de Los Ángeles, que ese sí, ese sería un auténtico mazazo. Yo casi pienso que fue el más influyente en lo inmediato de toda la producción. Sí, bueno, y entrando con la sociedad del espectáculo, ser igual quizás el libro más importante, el propio concepto de espectáculo, que es bastante problemático, ¿qué podemos decir sobre todo esto? Bueno, hay el concepto de espectáculo. Es un concepto que tiene precedentes, aunque le pese a Debord, que es el precedente de McLuhan, y así más lejos, pero es muy limitado sociológicamente, esto del medio, es el mensaje. Hay otro autor más interesante que escribió un trabajillo, El mundo como matriz y representación, que es Gunther Anders, que hizo un trabajo sobre la televisión que se puede decir que es casi una sociedad de espectáculo, y lo hizo en los primeros de los 60. Marcuse, el hombre multidimensional, también analiza algunos puntos, la reificación, el papel de la tecnología en esto. Pero, en fin, el Debord, quizá el su mérito fue el resumir todas estas aportaciones o ir en paralelo a estas aportaciones y crear una teoría unitaria del capitalismo. El espectáculo es una relación social mediatizada por imágenes, es una frase suya que es, bien, sí. Eso es en la frase del Capital que dice la mercancía, es una relación social mediatizada por objetos. Vale, bueno, y quizá uno de los capítulos más leídos es el que hace la historia, una historia particular del movimiento obrero, ¿no? La ruptura entre el marxismo y el anarquismo. Ah, sí, bueno, esto fue el capítulo 4 de La sociedad del espectáculo. Bien, Debord tenía que presentar una teoría unitaria y yo creo que ese es uno de los puntos donde más falla, porque presentaba una visión bastante esquemática del anarquismo y muy, muy relacionada con las críticas que hizo Marx y Engels a Bakunin y a Proudhon en la época. Es decir, que no se refería al anarquismo real, sino a cierta crítica del anarquismo que había circulado en los primeros momentos del partido de la socialdemocracia, es decir, una visión socialdemocrática de la anarquía. Y este, claro, ofrecía muchos puntos de crisis, porque de Debord, aunque simpatizara con los movimientos revolucionarios anarquistas, pues tenía esto una posición encontrada, era de formación marxista, y a la hora de analizar el problema cometía las contradicciones a las que obligaba un análisis marxista, sobre todo por desconocimiento y falta de valoración del anarquismo. Él consideraba el anarquismo como una ideología, y para mí esto ya a partir de ahí es un fallo. O sea, él no consideraba el anarquismo como una expresión determinada de un movimiento de la lucha de clases real, en las condiciones históricas que se dio, por ejemplo, en Francia o en Latinoamérica, por decir dos casos, no los únicos, en el sur de Rusia, en Ucrania. Entonces, allí me han aparecido formas diferentes de anarquismo, pero no era una ideología, o sea, es decir, no era una interpretación del mundo más o menos complaciente y más o menos alejada de la realidad, sino que era la expresión real de un movimiento de lucha extremo y revolucionario. Esto lo fue. Incluso tampoco sabía mucho de la Guerra Civil Española, más allá de saber, de conocer las colectividades, el mayo 37 y cosas de esas. Pero él tenía, por ejemplo, una visión de la FAI bastante mitificada y todo eso. No se correspondía con la realidad de la FAI ni en el 36 ni antes del 36. Sí, volviendo con el devenir de la IS como organización a mediados de los 60, en tu libro este de los situacionistas de anarquía hablas de las posibilidades de expansión internacional que fueron truncadas en Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, la propia Italia, donde no dura mucho el fenómeno. Yo creo que fue más que un fracaso el anarquismo, una detención. El anarquismo nace en un momento de organización del proletariado y en una fase de ofensiva que alcanza la cumbre en la Comuna de París. Los esquemas de anarquismo, de toma del poder y todo esto que establece Bakunin y tal, son calcados de la Comuna de París. Bueno, el anarquismo este ascendente, que es un anarquismo revolucionario, choca con la represión, vence la batalla momentáneamente el capitalismo, el capitalismo se desarrolla y ofrece cauces de participación política que desviarán a gran parte del proletariado, sobre todo el proletariado que ya está organizado en sindicatos bastante fuertes y algo burocratizados, ese proceso se acelerará, y entonces desviará hacia el reformismo a gran parte del movimiento obrero. Habrá que se quedará minoritario en algunos aspectos, perderá esa visión histórica que tenía con Bakunin y adoptará posiciones más o menos semiutópicas y evolucionistas, como así cientistas, como es por ejemplo todo el anarquismo de Kropotkin, toda obra de Kropotkin, o en posiciones activistas moralistas como que podían estar representadas en la obra de Malatesta. De todas formas, son pensadores, y yo no rechazo, como los socialistas sí que lo hacían, a todos los pensadores del bando anarquista, porque los considero pues como podían ser los otros del otro bando, es decir, momentos y figuras del socialismo mundial. Sin más interés unos que otros, o sea, en todas partes, partiendo no solo de Marx, sino de los premarxistas, socialistas premarxistas, de los mal llamados utópicos. Es decir, todo eso forman etapas de la evolución del pensamiento revolucionario socialista. Sí, a lo que iba más, que el situacionismo va a tener un momento clave ahí en Francia, que ya llegaremos en mayo de 68, pero tuvo posibilidades en otros países que estudias, que fueron truncadas, ¿no? Por una cosa o por otra. En Inglaterra rápidamente se expulsa a la sección, no llega casi ni a... El texto es de famoso de la revolución del arte moderno, ya no está ni siquiera en la IS. En Estados Unidos, que pudo haber dado mucho juego también, hay unos contactos fracasados. Italia alcanza un nivel muy bueno, pero se agota en un año. Bueno, son situaciones diversas. En el primer intento de crear un movimiento situacionista autónomo ocurre en Inglaterra y está aliado a la Revolución Americana. La Revolución Americana es una revolución de masas, es una revolución que parte de un movimiento artístico, digamos que sería el que lo impulsa, la generación Beat, y todos en la que había algunos que... Y claro, como todos movimientos que tienen una base poética, pues no suelen ser movimientos muy realistas. Este momento aparecen figuras nuevas, aparece la idea de la comunidad, que es recuperación de ideas del pasado indígena, del pasado indio o de la tradición india y todo esto. La tradición sindicalista ya perdida de los Industrial Workers of the World. Y surgen, sobre todo en el campo del teatro de calle, experiencias de estas de teatrales y que, bueno, que se llevan a la calle, se llevan a los emigrantes, se llevan a los trabajadores y bueno, llegan a la conclusión de que en lugar de hacer teatro de la revolución, debería hacer la revolución directamente. Y es así como salen los diggers, salen, yo qué sé, el teatro, teatro guerrilla, etc. No, los hippies nacen... Hippies, sí. Los hippies serían una prolongación un poco diferente porque son partidarios del uso mediático de los medios. Salen también estos, los Panteras Blancas, los partidos Fakers. Panteras Blancas, los Panteras Fakers vienen del teatro, estos también son, es un discípulo de Judith Malina y Julian Beck, del Living Theater. Esto es cuando hace un grupo de intervención de callejera que se llama Black Mask. Bien, todo este mundo bastante confuso, semi-anarquista, artístico, es un mundo en el que participa mucha gente, y cuando las movilizaciones y las intervenciones son de cientos de personas. está ligado a la aparición de la música rock entonces. La música rock cristaliza a través, sobre todo, por el uso del ácido lisérgico que se ha descubierto entonces, y en menor medida del ácido orcipina o del peyote o algo así, reintroduce una especie de anarquismo hinduista, un anarquismo zen que ya estaba presente en la poesía de algunos beats, como Allen Ginsberg, por ejemplo, como que cantaba mantras, o como algún situacionista como Alexander Trotsky, que es el elemento que conecta todo ese mundo con la IS. Bien, de por ser incapaz de comprender ni de lejos todo ese mare magnum de comunidades, de calderos colectivos, de cocina mutua, de ácido gratis, y él era bastante dado a experimentar todo tipo de excesos, incluido la droga. Pero él, claro, él estaba inmerso en una vanguardia que necesitaba cerrarse para conservar la coherencia y erigirse como una especie de ejemplo a imitar. En cambio, las condiciones de la Revolución Americana eran todo lo contrario. En América, cualquier movida aparecían cientos de personas por todos lados. Y se basaba, pues eso, en experiencias de convivencia, en experiencias comunitarias. Muchas veces iban mezclados por un revival del budismo, que era una religión que, bueno, que no es tampoco, no tiene santos, ni tiene dioses, ni nada. O sea, eran unas técnicas más bien de meditación que preconizaban el descuelgue del mundo este, o sea, que la segregación del mundo. En ese sentido eran positivas. Y esto es lo que creó la cultura hippie. Pues, y bueno, la fase de la cultura hippie duró un año, o sea, a partir de ahí se convirtió en una moda y entonces ya, y en un negocio. Y entonces ya, eso fue muy rápidamente recuperado, además generó inmensas ganancias y sirvió de base, como el capitalismo supo utilizarla, para transformar, digamos, sus bases moralistas en bases hedonistas, que eran mucho más apropiadas para un capitalismo de abundancia como el americano. Sí, el caso italiano, se habla del mayo francés, pero en Italia es donde más fuerte fue la onda. La crisis de... La crisis del... Sí, hay varios, es una crisis mundial, se había dado en América y en Estados Unidos, y se había dado también en Holanda, ¿no? Porque la primera, desde luego en Japón, la primero que apareció fue, claro, la primera crisis que apareció en Ámsterdam. Y bueno, los ingleses se formaron o empezaron a actuar en conexión con los profos holandeses, y que eran un movimiento anarquista, también confuso y que se derivó hacia el electoralismo y desapareció. Pero, en fin, un líder provenía del situacionismo, precisamente. Constant provenía de los situacionistas y precisamente ahí actuó como esa amalgama entre lumpen, diríamos, en el lenguaje marxista, y artistas. Más bien se la culpa a los artistas, que derivaron hacia experimentos pacíficos y plataformas políticas. Y así el movimiento desapareció. Bien, en Italia es que pasó después de mayo, fue en el 69, en el otoño. Ya había habido un periodo de incubación también, de movimiento obrero, de radicalización. Allí el papel de Socialismo o Barbarie lo juega una revista, se llama Quaderni Rossi, y alguna otra. Y algunos teóricos como Panzieri, les llamaban, a esa corriente crítica marxista se llamaban operaísmo. La idea esta de la fábrica difusa, del obrero masa, o sea, de la transición de la lucha de clases del capitalismo clásico a un capitalismo donde la clase trabajadora estaba más disuelta como clase, estaba más desclasada, o tenía grados de desclasamiento preocupantes, donde aparece un movimiento juvenil autónomo. Y bueno, ahí se desencadena un proceso muy, muy rápido que asustaría bastante a los dirigentes, porque después del otoño aparecen, en el 69, es cuando empiezan a aparecer los atentados organizados por los servicios secretos, utilizando desplegando sobre todo grupos de extrema derecha, pero también directamente actuando. Esto ya se sabe, ha habido memorias de un general que fue el que los organizó, que vive ahora en Sudáfrica, que lo cuenta, y hay, bueno, hay testimonios para dar y vender. Por entonces, sobre todo a partir del 68, muchos revolucionarios italianos y españoles también, yo estaba fichado, tenía pasaporte, pero otros compañeros míos se iban a París, ahí venían cargados de libros, y así conocimos la IES en el 71 o así. Cuando yo salí de la cárcel, lo primero que leí fue el número 12. Y algunos antiguos ácratas que estaban refugiados en París fueron los primeros que llevaron revistas a grupos romanos y a Milán, sobre todo, que era donde más, el sitio más moderno. Entonces en Milán hay un movimiento, había habido un movimiento sobre todo de institutos que se había extendido a otras partes. Y esta gente de institutos, sobre todo un instituto de extracción más bien burguesa, privado, aparece un pequeño grupo que edita una revista, un pequeño grupo de seguidores así, de probos y tal, de admiradores de Jack Kerouac, que había hecho una revista por allí, que estaba Balestrini en esa época, que sacaron una revista que se llamaba S. Y esta gente va a ver, varios de estos van a ver a los situacionistas. Y los situacionistas finalmente escogerán, tienen varias opciones, y escogen a tres, un grupo de tres, ¿no? Que estaba Sebastián y Salvador y Paván, concreto, y con ellos formaron una sección a la que envían a un revolucionario que había aparecido por allá, leninista, hasta las trancas, pero un personaje bastante simpático, antiguo guerrillero, que realmente dejó de lado todo aquello y se integró en la estructura del IES. Entonces se escogía más bien más que por virtudes teóricas, por capacidad, digamos, de seducción humana. Y este es Eduardo Rote, que fue el cuarto miembro de la sección italiana. La sección italiana fue, bueno, se duró poquito, entre otras cosas porque ya hubo un reflujo, la revolución entonces, y eran gente muy joven, tenían 18 años cuando hicieron la sección, y se dejaron llevar por unas interpretaciones así extravagantes de la teoría. Bueno, entonces ya que sé, cualquier acto mínimo de la vida cotidiana interpretado, y entre ellos pues acabaron muy mal. Bueno, después eran de extracción diversa, había uno que era supermillonario, el otro tenía una mentalidad casi alemana cuadrada, luego parecía Eduardo Rote, que era todo lo contrario, una mentalidad vacilona, latina, venezolana, bueno, cachondo mental enorme, y claro, este vacilaba con todos. Y bueno, para acabarlo de arreglar, como es típico en los medios situacionistas, apareció una Angelín, una antigua miembro del grupo Andrangés, y ahí armó el lío. O sea, fue amante de uno, luego fue amante de otro, luego provocó la ruptura de unos contra otros, y esa fue una historia que aceleró un poco el fin de la IES, de la IES italiana. Por circunstancias, digamos, hubo que cortar todo este tipo de problemas, y se cortaron al estilo IES, se expulsó pues a todos menos a uno, que fue el que mantuvo una apariencia de acción durante un cierto tiempo, y luego hasta que en el 72, finales del 71, ya se escribió un texto donde ya se liquidaba la IES, las tesis sobre la IES y su tiempo. Sí, antes de volver sobre esto y para acabar con lo de Italia, a pesar de todo, bueno, tú dejaron alguna octavilla memorable, ¿no?, ya denunciando este papel del Estado. Y... Sí, no hará mucho, hablé con Rote, con Eduardo, que por casualidad lo volví a encontrar, precisamente a través de un antiguo miembro del grupo ácrata madrileño, y bueno, que es antropólogo y hace viajes, de oficio a irse a vivir con los Yanomami y todo esto, y lo conoció por eso a Eduardo. Bien, él me dijo que era el autor de esto, Arnold Reichstag, del famoso panfleto este. Sí que me ha sido confirmado y sí, bueno, no hará mucho estuve por Milán y con la plaza famosa esta, donde está el Banco de Agricultura. Y está todavía allí la plaza, es una plaza cercana al centro, pero bastante desértica y tiene un aire un poco siniestro por eso, ¿no? El sitio donde apareció la primera bomba, que es la que a raíz de la cual asesina a la policía, torturó y defenestró a Pinelli y luego hizo el montaje de Valpreda y todo esto. Y bueno, ellos fueron los primeros que hicieron el panfleto. Hubo otro grupo que se llamaba LUT, Consejos Proletarios, que hizo también famoso, otro panfleto muy interesante, que se llama Bomba, Sangre y Capital, que también lo edité yo en España. Vale, y entrando con mayo del 68 en Francia, ¿no? Que es por fin el estallido de esta crisis que ya venían anunciando una década. Bueno, los primeros meses hay una gran agitación, sobre todo en Nanterre, ¿no? Con gente que luego sería situacionista, como René Riesel, como otros que, bueno, todo el mundo conoce cómo han acabado, como Daniel Rojo y demás, ¿no? Y bueno, el caso que se llega a mayo, que una subversión generalizada, ¿qué papel juega la internacional situacionista en mayo? Bueno, ahí eran menos todavía, eran tres solo, Bienet, Cailletti y Debord, porque De Vanegg. vacaciones, ¿no? Bueno, en realidad, sí, malévolamente se dijo que Vanegg estaba de vacaciones. En realidad estaba en España ayudando a alguien a pasar la frontera. Es decir, era más honorable, Muy su bien. ausencia era más honorable. Bueno, esto Vanegg tiene sus amigos y sus partidarios, era bastante personaje bastante más amable que Debord y menos esquinado. Pero sí, ¿no? Eso es una mala jugada que se le hizo a él. Él estaba, vamos, estaba por unos motivos muy honorables fuera. Pero sí, había toda una movida en Nanterre y se había constituido un grupo, no solo en Nanterre, un grupo de los enragés, pero no era exactamente un grupo, era como una agrupación de gente así de medio pandilleros, medio, muchos de ellos no eran estudiantes siquiera. Había un antiguo miembro del socialismo barbarie, ya más famoso que podría ser el que dirigía teóricamente eso, y habían también detrás de ellos, tenían el apoyo y la colaboración de los grupos o los restos de la gente que había formado la Internacional Anarquista, que era en realidad, aunque el nombre es muy rimbombante, era un grupo así anarco-surrealista, que tenía una línea parecida a ese, pero no, original, y que sobre todo, el ser artistas, ilustradores, trabajar en maquetación, en la edición, algunos trabajaban en Hachette, otros trabajaban en Garnier Flammarion y todo esto, pues le dieron el toque este artístico a los panfletos de los enragés, eran ellos los que los editaban, los componían y todo esto, y que provocaron ese tipo de escándalos allí en Nanterre y entre esa intervención de unos y otros también dentro de los enragés había gente de todos los colores, también allí expulsaron a unos y a otros. Se encuentran una agitación muy intensa, todo muy ligada también a manifestaciones en pro de Vietnam, o sea, y habían sobre todo la universidad estaba en manos izquierdistas, los enragés serían una gota en un océano. Pero bueno, eso les sirvió, es la palanca que movió la revolución. La IS conecta con ellos. Ellos serían un poco la infantería de la IS, pues serían una docena tampoco. Llegaron a ser cuando constituyeron el CMDO, el Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones, llegaron a ser unos 50. Casi todos de extracción anarquista. Por decir todos, menos Eduardo Rote, que acababa de llegar de Holanda, de Bélgica, se había encontrado con Van Eggen por casualidad y acababa de llegar allí. Y bueno, allí en las barricadas se recogieron, se iban juntando, en las barricadas de la calle Gay-Lussac y sobre todo reunidos en Offensier también, en un anexo de la Sorbona, los enragés habían llegado a ser nombrados miembros del Comité de Ocupación de la Sorbona. Y desde allí hicieron, evidentemente en convivencia con los surrealistas, digo con los situacionistas, llamamientos a la Revolución Mundial, a la huelga general. Todo el mundo se los pitorreaba. Lo que primero que le asombró al mundo, ¿no? No ya a los izquierdistas de allá, es que los obreros les hicieron caso. Entonces se dedicaron a una huelga general salvaje, donde 10 millones de trabajadores salieron a la calle y ocuparon sus fábricas. Sí, no obstante, con unas posturas consejistas se ahogan un poco en ese fango, ¿no? Porque no se llegan a formar, por supuesto, consejos obreros, no solo no se forman, sino que, bueno, la gente volverá al trabajo, ¿no? Y a la normalidad. Bueno, no es tan fácil. Seguro. No es tan fácil. Ellos siguen en esa práctica, porque el CMDO, el único objetivo que tenía era popularizar estas consignas y editarlas. Entonces se hizo carteles, cómics y panfletos. Y bueno, se pusieron en contacto con imprentas, y entonces se hicieron ediciones de miles de carteles y hojas que los mismos obreros pasaban por su local allí universitario, y que además casi todos los locales de universidad están ocupados por comités de acción y grupos obreros, todos, y fueron repartiéndolos por todas las fábricas. Hubo como 15 días donde podía pasar de todo, donde el poder estaba totalmente disuelto, donde podía haber una masacre o podía haber una constitución de consejos. Porque sí que bien, las fábricas estaban ocupadas y ya llevaban tiempo. Entonces, o se decantaban los obreros por la constitución de consejos, que organizaban la vida por su cuenta, o se echaban para atrás. Entonces, sobre todo el gobierno con la CGT, los estalinistas, el Partido Comunista sobre todo, empezaron las negociaciones, que fueron los acuerdos de Grenell, y en esas negociaciones se prometían subidas salariales del 40%, aumentos de vacaciones, se daban todo tipo de ventajas, unos acuerdos laborales extremadamente ventajosos para los huelguistas que cejaran en su empeño y volvieran al trabajo. Claro, estos acuerdos rompieron el movimiento, no lo acabaron, porque el movimiento duró por lo menos 10 días más. Y muchos comités siguieron, otros continuaron ocupando, pero en fin, ya habían quebrado la espina. Luego empezaron a haber las detenciones del movimiento 22 de marzo, de gente anarquista. Los anarquistas en sí, ortodoxos, no participaron. Estaba lleno de banderas negras, pero las banderas negras eran espontáneas y eran de grupos que aparecieron entonces. O sea, lo que era el papel de los grupos de la Federación Anarquista fue nulo. Entre otras cosas, casi pienso que serían hostiles y todo eso. Bueno, pues esto hizo que los situacionistas se fueran a... tuvieran que emigrar. Algunos se quedaron por... bueno, no era más de una docena. 6 o 7 se fueron a Luxemburgo y luego pasaron a Bélgica, y allí en Bruselas estuvieron un mes o dos. Y allí, entre bar y bar, decidieron publicar, digamos, el análisis de los acontecimientos, que es el libro este, Rage Situationist. Este libro es un libro que escribieron, pues, no sé, Debord escribió un par de capítulos, Riesel escribió otros, Van Eyken escribió uno también, Sebastián Iger escribió algo también. En general, no sé si Cheval escribió algunas líneas. En todo caso, fue firmado por Vienet, porque tenía relaciones con la editorial, con Gallimard, pero Vienet solo fue responsable de las fotos, del aparato gráfico, no escribió ni una sola línea. Y actualmente, cuando las reediciones del libro, ya no figura su nombre, ¿no? Esto queda un poco para aclarar. En fin, este libro fue el libro que... el tercer libro. No fue el tercer libro, hoy es el cuarto. El primero fue una edición de escritos de Asger Jorn, precisamente al final de la época artística, que se llama Por la forma, que no está editado aquí en el Estado español. El libro este, el cuarto libro de la IS, pues pegó fuerte, fue un poco el modelo de lo que había que hacer. Y bueno, fue traducido, él fue entonces tres o cuatro años después aparecería en España, mal traducido, pero en fin, aparecería ya. Sí, después de mayo hay una grave crisis de la IS, ¿no? No es exclusiva de este grupo, pero bueno, hay un debate de orientación que no lleva a ninguna parte y todo esto acaba en la disolución, ¿no? Pura y dura. Bueno, ahí son tres años, claro. Ya te puedo dar una primicia un poco de eso, porque esto lo sabe poca gente. Che, esto no salió de un círculo situacionista. Evidentemente, en este reflujo que se hizo entonces de mayo, pues no quedan muchas huelgas por resolver todavía y se relanzan ocupaciones, pero ya el momento está herido de muerte. Entonces, que hay dos años, tres, sobre todo dos, 69, 70, es un poco los dos años, donde quedan todavía esperanzas de relanzar el movimiento, porque signos así ocurren en Alemania, en Italia, sobre todo. Pero la IS ya han de ser como vanguardia. Yo creo que eso es mi punto de vista, no es el punto de vista. La IS no analizó esto. La IS cerró en falso en la crisis, porque dijo que como todo el mundo era situacionista, no hacía falta serlo, no hacía falta una organización específica que se llamara así. Eso es falso, los obreros no iban en absoluto, se volvieron situacionistas. Es verdad que todas las tesis situacionistas ya fue imposible renunciar a ellas. Y entonces en aquel momento se desarrolló un híbrido izquierdista, que fue el maoísmo. Pero es un tipo de maoísmo extraño, era un maoísmo que reivindicaba autónomo, todo. Sí. El maoísmo este que reivindicaba por un lado el estalinismo estricto y por otro lado la revuelta en la vida cotidiana. Es decir, esos grupos maoístas aparecieron en ese momento en Francia principalmente. Debord entonces siguió más bien emperrado en reconstruir la IS, pero visto que el debate no, de orientación no iba a ningún lado, la gente pertenecía a la IS, había sido reclutada por motivos coyunturales, diríamos, no por sus capacidades de análisis profundo, esto yo puedo decir que la mayoría eran incapaces, entonces los únicos que quedaban allí realmente, ya una vez se había ido Cayati, los únicos capaces de llevar un análisis así histórico posible era Van Eyckink y Debord. Debord le ofreció a Van Eyckink continuar, o sea, liquidar la organización y continuar los dos con una nueva IS. Van Eyckink se negó a ello y entonces de ahí viene todos los comunicados contrarios y todo esto. O sea, hay una cosa sea que la opinión de Van Eyckink fuese más o menos válida. Prefería ya desligarse de todo ese movimiento y marchar por su cuenta, hacer una carrera un poco bastante conformista de escritor radical, que entonces empezó en aquel momento. Tampoco estaba claro, porque sacó lo de Rajev, que es un viraje obreísta extraño, porque Van Eyckink era profesor de instituto, que no era exactamente el obrerismo su punto débil. Pero pues, escribió también un texto sobre, otra vez, aprovechando los archivos de los anarcosurrealistas estos que pululaban alrededor de la IS, y sacó la historia desenvuelta del surrealismo. Son dos trabajos extraños, pero bueno, que merecen lectura. Después ya todo lo demás no tiene ningún interés, es un poco reescribir el mismo libro una y otra vez, adaptado a los tiempos que corrían. Bien, mi opinión es que se habían terminado los tiempos de una vanguardia. Había que volver, había que replantearse un análisis como de la realidad tal como había pasado la revuelta en América. En aquel momento, esa enorme decepción de los movimientos de masas, de las manipulaciones de los izquierdistas, empujó mucha gente hacia la lucha armada. Mucha gente pensaba que todavía había una atmósfera en que todos creían que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que tenía que pillar preparados a todo el mundo. Eso coincidió también en que los palestinos pensaban que si creaban grupos de acción, o sea, armaban a guerrillas urbanas en los países capitalistas estarían demasiado ocupados como para molestarles a ellos y apoyar a los judíos. Y entonces aparecieron armamentos, bazucas, kalashnikovs, aparecieron toda clase de armas donde antes solo habían pistolas y todo esto. En un momento dado se tuvo un acceso a un armamento que nunca pudo haber, nunca hubo otro momento como ese. Y es cuando aparece la fracción del Ejército Rojo, el movimiento 2 de junio en Francia, la Rotezora, aparecen varios grupos, que Baader-Meinhof es el principal, no es el único. Aparecen un montón de grupos en Italia, sobre todo, y ya en Francia un poco, con Acción Directe sería prácticamente el único importante. En España no parece, estaba el MIL en aquel momento, casi más obedeciendo a dinámicas más autónomas. En Italia sí, en Italia fue un movimiento muy, muy extenso, porque ya pues, tocó a miles de personas. Durante esos periodos de reflujo se habían estructurado a partir de las fábricas y sobre todo a partir de la base del Partido Comunista habían aparecido las Brigadas Rojas. Todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía quiénes eran, porque era un movimiento que había sido legal hasta entonces. Y en los grupos de defensa, cuando se desaparecieron los partidos obreristas, operaístas, que se llamaban como Lotta Continua o Potere Operaio, aparecieron sobre todo una organización que fue la más potente, fue Prima Línea. Y bueno, pero hubo también de influencia situacionista, como Acciones Revolucionarias. Hubo grupos de todos los colores, los núcleos de Acción Proletaria. Había como una veintena de grupos armados, o de organizaciones, más que de grupos. Eran organizaciones que contaban con varios grupos. Fue allí donde ese decantamiento hacia la lucha armada fue más extenso en Italia. En Alemania, bastante también. Y en América, pues, a través sobre todo de un grupo que se llama Weathermen, que son los principales, ahí se creó otra corriente de lucha armada importante, urbana, que fue en parte responsable de la aparición del éxito, del triunfo de Nixon, y la aparición de un periodo fascista que duró unos 8 o 9 años en Estados Unidos, o sea, fascista en el sentido nazi, en el sentido de asesinar a opositores, de exterminio, de crimen, de matanzas. Fue una época muy oscura. Claro, este reflujo más esta especie de esquizofrenia militante armada que se apoderó de miles de personas, y pues todo eso fue un poco el periodo, contra eso no se podía hacer nada. Pero, en fin, los situacionistas hubieran hecho mejor, en lugar de disolverse, prolongarse en un movimiento masivo, más abierto, en coordinar a gente, porque entonces sus ideas tenían mucho gancho. No sé si se hubiese llegado lejos en esto, pero, en fin, se hubiese incidido más en este periodo así más extraño y confuso que fueron los años 70. Porque claro, hubo un movimiento asambleario en España en esos momentos, en Italia hubo una recomposición del movimiento a partir del 77, que tuvo dos o tres años de actividad muy, muy intensa, luego empezó a quebrarse por el lado de los países del este y aparecían movimientos en Rumanía, en Bulgaria, en Rusia mismo y sobre todo en Polonia. Ya que citabas al MIL, gente del MIL como Santi Soler tiene un papel importante en la difusión de las ideas situacionistas, ¿no? En España, los primerizos. Al contrario, es antisituacionista, Santi. Bueno, tuvo una época muy intensa, ¿no? Santi, se reunieron con Van Eygen en París, ¿no? Y eso lo desconozco. Lo cuenta Sergi Brusset, sí. Es posible, pero él con quien se encuentra realmente, o sea, quien le influencia, es un personaje extraño de estos, más bien muy pasivo, una especie de marxista de chambre, que decían allí, de especie de marxista de pantuflas, que es Jean Barraud. Jean Barraud es un personaje bastante oscuro, es un personaje que luego estuvo muy ligado. Su padre era un prefecto de policía. Y no solo eso, sino encargado de las infiltraciones del aparato de desinformación del Estado, y de todas las infiltraciones en grupos de izquierda y todo eso. Tenía algunos periodistas a sueldo de estos, sobre todo del mundo izquierdista y ultraizquierda, de la ultraizquierda. Y estos fueron los que lanzaron el la especie esta de que no habían campos de concentración nazis, que era un invento para el negacionismo este, sí. Y él estuvo allí, el Tabarrote estuvo en esa historia, y de una forma o de otra, y sobre todo su revista de entonces se llamaba Banquís, estos los redactores estuvieron pringados en todo eso. Él negó a jugar un papel, pero sí que tuvo relaciones con Rancière, con otro de los teóricos del negacionismo, y con algún otro. Además, encima eran antijudíos, eran xenófobos. Y pues, con ese tuvo relación, es algo inexplicable. Bueno, Santi Soler era un personaje que estuvo un poco, fue en Barcelona un poco el innovador, ¿no? Pues estaba, era un personaje militante que estaba en el FOC, en el Frente de Obrero de Cataluña, y era un personaje, bueno, vendría del mundo católico, creo. Y era, todas las novedades, el trotskismo, todas las novedades, él estaba el primero allí en recibirlas. Él hizo algunos trabajos, los primeros que hablaron de autonomía de clase y de consejos fue él, cuando todavía no existía el MIL. Y es que él tenía una relación con grupos de comisiones que habían estado dentro de la órbita del FOC, que luego dieron lugar a los GOA, a los grupos obreros autónomos y a todo lo que se habló de autonomía, muy ligados con las primeras huelgas asamblearias. Estuvo por en medio de todo eso, escribió un diccionario, sí, del Movimiento Obrero, que era un texto interesante para la época, y bueno, y alguna otra cosa, un informe sobre el Movimiento Obrero, que fue reeditado clandestinamente un par de veces, y eran los únicos documentos así importantes que de aquella época que se podían leer dentro de un mar de infamia y de basura leninista que había por entonces, de, bueno, y digo basura, pues ni siquiera aquello leninista, era estalinista puro. Y en esto fue un pionero, lo que no sé luego cómo le entró la perra esta con Barrot, con, se llama Gilles Dauvé, en realidad, Jean Barrot, su nombre es Gilles Dauvé. Pero en fin, esta perra les dio luego, bueno, más recientemente a Glinamen, le dio por reproducir este tipo de basura ultraizquierdista, que es todavía más increíble, bueno, en fin, más increíble, si se conoce a la gente, a algunos, no digo a todos, pero en fin, a algunos de Glinamen, era perfectamente lógico que derivaran a este tipo de paridas ideológicas, les iban un poco al carácter. Bueno, dejando de lado esto un poco, y en la transición sí que se pone un poco de moda durante cierto tiempo las ideas más débiles quizás del situacionismo, ¿no? Con Ajo Blanco y, bueno, con el viejo Topo. Bueno, gente como Fernando Savater. No sé si Savater las popularizó mucho. Savater venía del mundo de los alumnos de García Calvo. Y él se había hecho una especie de reputación de panfletario agra tampoco, a buen precio, pero nunca se metió en ninguna historia. No sé, acabó la carrera tranquilamente, no sé si lo tuvieron en un momento dado, pero en fin, salió bastante bien librado de toda aquella época que lanzó a mucha gente al exilio. Y él le salió con poco, vamos, con poco gasto, le salió una especie de prestigio postizo de anarquista moderado, así al estilo nietzscheano un poco, y sobre todo él era discípulo de un personaje extremadamente reaccionario, que es Cioran. Es un nihilista así conservador y conformista. Y era un poco el difusor de las ideas de Cioran en España. Él vivió un poco de eso. Mezclarlas un poco de nietzscheanismo y de otras cosas, de otras zarandajas. Y hasta que luego ya se convirtió en intelectual orgánico un poco después. Pero en fin, dentro del confusionismo que apareció en el 56, en España sobre todo, el MIL había desaparecido. El MIL ya no era, Santi Soler podía ser barrotiano, pero los demás no lo eran. Los demás eran gente que habían de formación política bastante baja y nula. Algunos reapareció en la CNT luego, la mayoría más bien se perdieron por ahí. Y bueno, está marcado sobre todo toda la tragedia esta de Puig Antich, de su fusilamiento. Y claro, esto lo convirtió, lo mitificó. pues mitificó la figura, pero ya está, o sea, la figura de la organización, pero tuvo bastante poca repercusión dentro de cabe. La prueba es que luego te vino todo, el maoísmo, el trotskismo, la democracia, el situacionismo, el anarquismo moderno, los hippies, te vino todo al mismo tiempo. Y Ajo Blanco un poco fue el reflejo de todo eso, la revista, la ecología también, el feminismo, y todas estas novedades que habían aparecido dispersas o interconectadas a un momento de crítico, aparecían todas amontonadas así en Ajo Blanco, y como mensaje culturalista un poco, y muy desligado al momento obrero, aunque los de Ajo Blanco se afiliaron a la CNT de todos. En fin, casó muy mal el sindicalismo este obrerista clásico que dominaba la CNT, que tuviera varias tendencias, con toda esta crítica cultural confusionista, porque allí había desde elementos reaccionarios tipo Sabater, estaba Santi Soler también, estaba Carmele Marchante, o Quim Monzó, por ejemplo, que es un catalanista de estos conservador actual, bueno, ya lo era desde hace mucho tiempo, estaban los de también, pasaron por allí, algunos que hizo el cómic del Víbora y todo eso. Sí, mencionaste antes cuando entraste tú o vosotros en contacto con las ideas situacionistas, quizá ampliar un poco esto, ¿no? Porque sí que desarrollasteis una agitación con estas ideas, quizá durante la transición y, bueno, por lo menos hasta cuando la enciclopedia, ¿no? No, las ideas situacionistas aparecen en Valencia, que es donde cuando me encontré yo en la universidad, aparecen en el 71 o algo así. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer, casi no entendíamos francés, o sea que nos costó leer aquello, pero en fin, tenía una coherencia que no encontrábamos en el campo anarquista. Y aquello, pues todo casaba, todo ligaba. Y claro, aquello nos sedujo bastante. Y entonces, y en aquel momento se habían desgajado de comités de estudiantiles un grupo que editaba una publicación que se llamaba Barricada. Y entramos dentro de Barricada, entonces en aquella época algunos de nosotros íbamos al gimnasio a practicar karate y todo esto, y esto nos sirvió bien para hacer frente a la policía y algunos, y sobre todo a gente de extrema derecha. Y esto fue, hubo panfletos de imitación situacionista, y no solo hubo, también en Barcelona hubo un grupo también que lo hacía, y en Zaragoza también apareció alguien, por Galicia, quiero decir que había un pálido reflejo en la universidad de finales del franquismo de este tipo de análisis, pero se conocía así como de rebote, y claro, faltaba todo el recorrido, ¿no?, que había conducido de un extremo a otro. Total que ya a mí me detuvieron un par de veces, me tuve que exilar. Y en el exilio me encontré con, sobre todo con Semprún, que había tenido relaciones con Eduardo Rote y con Debord. Y ahí hicimos unos folletos ya dentro de la línea situacionista, que firmábamos Los Incontrolados. Después yo volví a España, hice con gente de Valencia sobre todo, pero también con algún gallego y con alguno que vivía en Barcelona, algunos que vivían en Castellón, o sea que agrupamos una quincena de personas, puede que más, un poco desperdigadas, y hicimos el grupo se llamó Trabajadores por la Autonomía Proletaria y la Revolución Social, que íbamos de un lado a otro, emigrando, trabajando así en obras, recogiendo naranja, o sea, lo que se presentaba. Y estuvimos así más de un año haciendo todo esto, hasta que todo aquello, pues, con la falta de trabajo y con esto de vivir tanto al 100%, pues a mucha gente se quema. Y el captar una formación, algunos de nosotros teníamos una formación política y social bastante, bastante leída, en todo caso, éramos bastante leídos, entonces teníamos un bagaje teórico algo, pero otros simplemente se habían apuntado al carro porque nos lo pasábamos muy bien, armábamos juerga, nos peleábamos con todos y, bueno, y aquello fue, pues, lo que duró. Luego hubo ya a partir de los 80 y un reflujo. En esos momentos hay mucha gente en la cárcel. Deporta está haciendo una campaña y nosotros apoyamos esa campaña. nos manda un enviado que era un provocador de estos, un personaje extraño, que como siempre nos crea un montón de problemas con Debord hasta que arreglamos el asunto directamente con él. Y bueno, de ahí viene alguna correspondencia que tuve yo con él, que duró 6 o 7 cartas, no me acuerdo. Están publicadas en su antología de correspondencia. Y por otro lado, sacamos algunos carteles firmados a los libertarios, un cartel que escribió Debord. Sí, nosotros firmábamos, unos iconoclastas firmábamos entonces ese tipo de manifiestos, hicimos un par de ellos. Sacamos un folleto de canciones también en esa época, aplicado esto. Y después ya en los años 70, en los años 80, ya hay un reflujo total del movimiento obrero, casi una desaparición, ya no solo en España, sino en todas partes. Ya hace muchos años el movimiento obrero en España se quebró con el pacto de Moncloa, y esto ya estábamos en 83. Y nos reagrupamos unos cuantos alrededor de una revista que se hacía, se llamaba Somoir, y a partir de ahí nos solidarizábamos con la revuelta polaca, y lo editamos también en España. El colectivo Somoir no se aguantó mucho, y entonces formamos con gente que acabábamos de conocer, con algún superviviente de la IS, como fue Cristian Sebastiani, con Pierre Lepetit, que era otro miembro, digamos, en la sombra de OIS y fundador de la Internacional Anarquista y miembro también del grupo Los Enragés, o sea, alguien así con mucho, bueno, antiguo amigo de Breton, que es decir, un verdadero personaje que nos sirvió bastante de apoyo y de punto de reunión. Y entonces lanzamos la Enciclopedia de Nuisance, en la que unificábamos la crítica civilizacionista con los análisis estos ecologistas radicales que se podían. Entonces no leíamos nosotros a Bookchin, pero sí, Bookchin iba por esa onda. También releíamos Bataille, a la Escuela de Frankfurt, a Adorno, Horkheimer, todo esto, luego más tarde a Hannah Arendt, no sé, nos sirvió todo aquel momento, a Jacques Ellul, no, a Charbonneau, no sé, nos sirvió para reconocer y reencontrarnos con muchísimos autores críticos que habían sido dejados de lado por la clásica ortodoxia anarquista o marxista. Sí, quizá para acabar, por no estaría aquí horas, pero por ir terminando, tú que además has, bueno, hemos estado continuamente citando a Debord, que es el personaje clave de la IS, y es que lo has conocido personalmente, ¿qué semblanza se puede hacer de Debord? Porque Debord en cierta manera construyó la historia del situacionismo, igual se la apropió. A ver, Debord es un personaje histórico, es un héroe histórico, y es alguien, digamos, que dejó una marca, es decir, es alguien que como todos, como más, como otros, que hay un antes de Debord y un después de Debord. Debord recorrió, tuvo todo un periodo de acción que cambió las pautas y las maneras de pensar de mucha gente, la manera de vivir de mucha gente, influyó mucho en las ideas subversivas de la época. Él presumía de haber sido el peor enemigo que había tenido el capitalismo. Debord fue bastante artista, no sabe si esta obra revolucionaria era la obra de una especie de profesional radical descontrolado o era la obra de un artista genial, ¿no? O sea, tenía ahí elementos de todos los colores. Para él se comportaba, no se comportaba como un militante en absoluto. En él siempre o estabas al 100% o no estabas. Era alguien, y además era alguien que duraba, que las relaciones con él duraban poco siempre. Él jugaba un poco al ajedrez con todos. Tú utilizabas, le servías, entonces eras de puta madre, no le servías, pasaba de ti, o eras contrarrevolucionario. No le servías para, a lo mejor por detalles pequeños, le habías llevado al contrario, porque, yo qué sé, te habías ligado a la tía que le gustaba a él, o sea, que podía ser de hasta por detalles secundarios. Eso no quita, era un gran personaje, es verdad, él fue uno, un gran enemigo del capitalismo, y bueno, y ha dado elementos de pensamiento y ejemplos de vida Él vivía intensamente, él pensaba que para escribir, para pensar, para actuar, había que vivir mucho, había que pagar de su propio cuerpo, es decir, él lo agotó, lo quemó, se destruyó, y prefirió suicidarse antes de ir a un hospital a que lo entubaran. O sea, cuando vio que estaba ya en las últimas, que le quedaba un año de vida así en manos de los médicos, prefirió suicidarse, que es también muy artístico. Dejamos aquí si quieres. Muchas vale, gracias. Pues. Vale. La entrevista con Miquel Amorós acerca de la Internacional Situacionista. Me da que se va a oír un poco baja, son cosas más bien de aquí de la radio, porque la grabación yo creo que no tiene mala calidad, pero ahora aquí yo creo que las cosas salen por la mesa más bajas. Estuve poniéndolo todo a tope y bueno, espero que por lo menos, igual subiéndolo en vuestros reproductores de confianza, subiendo el volumen, se pueda oír más o menos decentemente. Nada, esto fue una edición de Anábasis correspondiente al viernes 31 de enero de 2014. Recordad, Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Nos despedimos, a ver si la semana que viene estamos por aquí de nuevo. Y nada, esperando que os haya gustado, un abrazo y hasta la próxima. Son los dueños de nuestras vidas, nos dan respuestas a sus preguntas. Son los dueños.